Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 137 de Alegría Literaria de nuestra radio libre podcast online, Alegría Libertaria. Pues muy bien, ¿no? Número 137. Que, por cierto, podéis escucharlos todos cuando queráis entrando en alegrialibertaria.org. Lo suelo decir al final, pero mira, ya lo digo ahora por si hay gente que solo escucha al principio. Bueno, vamos a saludar precisamente a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Zintziliquirratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina, al mundo. Saludamos también a otras emisoras que tal vez no sepamos que nos están emitiendo y, por supuesto, a la gente de Radio Matraca de Berlín y a la gente que nos escucháis desde el archive.org, desde iVoox o iVoox, desde podcast.org, podcast con K y, como decíamos, desde nuestra web alegrialibertaria.org. Ahí además podéis ver las fichas completas, los enlaces, fuentes para profundizar y de todo. Bueno, el programa de hoy está dedicado a la poeta feminista puertorriqueña y luchadora también por la libertad de Puerto Rico, Julia de Burgos, una de las más importantes escritoras de Puerto Rico y que en este continente europeo pues poco se sabe de ella. Es una poeta que no se llevó casi nada, que es como hemos titulado el programa, ¿no? Recordando a Javier Ruibal, ¿no? Sí, así es. No se llevó casi nada. ¿Sí? Bueno, como solemos hacer en otros programas, primero os vamos a contar un poco sobre su vida y después escucharemos una selección de poemas suyos, tanto en nuestra voz como en otras voces y músicas que hemos podido encontrar. Entre las diversas fuentes que hemos utilizado para el programa, que es verdad que se han hecho bastantes estudios sobre Julia de Burgos, estudios literarios, incluso también alguno político, pero sobre todo literarios, y nos hemos encontrado también con un trabajo de fin de grado de Eloís López Rodríguez, defendido en la Universidad de Almería en 2023, y hemos pensado que está bien, ¿no? Porque también hay gente que en los estudios se da cuenta de que falta gente y dice, pues voy a hacer el TFG sobre esta persona. O sea que muy bien, Eloís López Rodríguez. Está orientado el trabajo sobre todo, tanto a Julia de Burgos, pero sobre todo a su primer poemario. Y este trabajo pues nos ha ayudado a encontrar sus poemas más políticos. Y la mayoría de los poemas que vamos a leer al final los hemos tomado de la web Ciudad Seba, que es la casa digital del novelista puertorriqueño Luis López Nieves, a la que hemos acudido también en alguna otra ocasión. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Claro. Pues nada, que podemos empezar diciendo que Julia de Burgos pertenece a la generación puertorriqueña del 30, junto a Clara Lair, fue una de las pocas voces femeninas de este grupo intelectual. Si bien las manifestaciones más autóctonas y representativas de Puerto Rico se producen en esta generación, la más original fue, sin lugar a dudas, la poética de Julia de Burgos. Se considera que iba contracorriente porque no idealizaba o romantizaba la vida en Puerto Rico como otros autores, sino que hablaba de la pobreza, de la falta de higiene, de la desnutrición, de la esclavitud o de la discriminación. Fue la poeta de los campesinos emigrados a la ciudad, de las grifas negras cantando su propio orgullo y su propia vergüenza, de las mujeres buscando su propia ruta, del exilio hacia el norte, de la lucha por la justicia y la igualdad. Nació Julia de Burgos en el seno de una familia pobre, el 17 de febrero de 1914, que coincidimos más o menos en la publicación del programa con su aniversario. Nació en el barrio Santa Cruz de Carolina, en Puerto Rico, muy cercano del famoso Río Grande de Loíza, al que dedica uno de sus más conocidos poemas y que además vamos a escuchar más adelante. Por desgracia, desde una edad muy temprana, Julia Constanza Burgos García debe enfrentar la enfermedad, la pobreza y la muerte. Durante su infancia tuvo que presenciar la muerte de su padre y la de la mitad de sus 13 hermanos. Ella estuvo también a punto de morir de pulmonía. Al ser la mayor, tuvo que enfrentar una gran responsabilidad desde muy niña para sacar la familia adelante. Pudo continuar sus estudios porque era muy buena estudiante y entonces tuvo ayudas, becas y así fue a la Universidad de Puerto Rico y ahí estudia para ser maestra. Trabajó no mucho como maestra, poco, no fue un largo recorrido. Primero trabajó como empleada en una estación de leche, que una estación de leche era el lugar en que los niños de familias pobres recibían desayuno gratuito. Al cerrarse esta estación, va a trabajar a la escuelita rural del barrio Cerdo Arriba, de Naranjito, y en esa época ya escribe Río Grande de Loíza, uno de sus más reconocidos poemas, como hemos comentado. Defendió el nacionalismo y la identidad de su país a través de sus escritos. De ahí que algunos la denominaban la novia del nacionalismo, aunque no pudo dar el paso a la política y esta denominación quedó en algo simbólico. Sí, de hecho, Agüeros, que fue el primer editor que recopila y publica los poemas completos de la poeta, confiesa que encuentro muy extraño que tantos de los 50 poemas que descubrí fueran poemas políticos, lo cual me hace preguntarme si fueron perdidos, como pensaba inicialmente, o si habrían sido suprimidos editorialmente, por no decir censurados. Vamos a escuchar su poema a Julia de Burgos, de su poemario Poema en 20 surcos, recitado por Noemí Hidalgo y Pedro Mariné al piano. Sí, esto es del 12 de febrero de 2009 y lo hemos tomado del canal de YouTube La Discreta. Y es uno de sus poemas tal vez más llamativos porque es un poema a sí misma. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu y yo. Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesanas hipocresías. Yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta. Yo no, que todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas. Yo no, a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy Rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno. Y el qué dirán social, en mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todo se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corren alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas. Y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Son dos los poemarios de Julia de Burgos publicados en vida: Poema en 20 surcos en 1938 y Canción de la vida sencilla en 1939. En la primera colección de poemas, que publicó cuando tenía 24 años, escribía sobre la historia colonial de la isla, la esclavitud y el imperialismo estadounidense. Lo publicó para recaudar fondos y salvar a su madre, que tenía cáncer, aunque su madre falleció al año siguiente. Y en el mismo año de publicación, en 1938, conoce al médico aristócrata Juan Isidro Jiménez Grullón, y con él tuvo una relación sentimental que inspiró el segundo poemario, que tiene poemas de amor y sensualidad, el de Canción de la Verdad Sencilla. Su poesía la hizo partícipe de los círculos intelectuales puertorriqueños en los que no lograba encajar del todo. Tratándose de una mujer divorciada de la clase trabajadora con ascendencia africana en una sociedad fuertemente católica en la década de los 30, donde no había lugar para discutir ni de igualdad racial ni de género. Tras la muerte de su madre, decide acompañar al médico a Cuba y abandona Puerto Rico en 1940 y ya no volvió nunca más. En 1942 terminó con esta relación y se asentó en Nueva York, en el Harlem. Además, ahí simpatizó con los afroamericanos del barrio. Deambula por la ciudad en busca de empleo, temporeramente trabaja como inspectora de óptica, empleada en un laboratorio químico, vendedora de lámparas, oficinista, costurera, pues lo que fuera, y comenzó como colaboradora y luego se convirtió en editora del periódico socialista Pueblos Hispanos. Y ahí también pues siguió escribiendo. Desde 1947 pasó su vida marcada por la depresión y el alcoholismo, ingresada en un hospital del que se escapa varias veces. En su diario se registra que durante su ingreso hospitalario sufrió discriminación. En ese tiempo escribió dos poemas en inglés. Después leeremos la traducción de uno de ellos. A pesar de sus problemas de salud, nunca dejó de participar en eventos culturales, literarios y políticos. Su muerte fue llamativa porque murió en Nueva York en 1953 con 39 años, pero fue encontrada en la calle inconsciente y sin identificación y falleció más tarde en el Hospital Harlem de neumonía empeorada por una cirrosis derivada de su alcoholismo, pero su familia supo de su muerte después de empezar a buscarla porque no sabía nada de ella y durante semanas estuvieron hasta que ya la encontraron y ahí descubrieron además que había sido enterrada en una fosa sin identificar. Una Jane Doe, como se suele identificar, ¿no? Y ahí ya repatriaron sus restos a Puerto Rico. Tras su muerte, se publicó el manuscrito que había enviado a su hermana, El Mar y Tú, otros poemas, en 1954, aunque previamente su hermana ya había intentado publicarlo, pero no conseguía que lo publicaran. Y si otros escritores tomaban el mar como aislamiento de la isla, en el caso de Julia de Burgos, veía el mar como una imaginación poética y muy inspirador. Fue de manera póstuma que recibió reconocimiento en su país, porque así no había problemas, ¿no? La Universidad de Puerto Rico le otorgó un doctorado honoris causa en 1987 y varias escuelas en Puerto Rico y Estados Unidos llevan su nombre. Sí, primero no quisieron publicarle y luego le hacen los homenajes. Bueno, vamos a escuchar Yo misma fui mi ruta del poemario Canción de la Verdad Sencilla, en voz de Zoraida Santiago, de su disco Antología a Julia de Burgos. Y ya así conectamos con la parte más poética del programa. Y mis pies planos. de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima. Olé, le, le, le, la, le, le, le, la, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, ya definido mi rumbo en el presente, me sentí Pasamos entonces a este primer bloque de poemas, que van a ser dos. En este primer bloque vamos a escuchar poemas de su primera obra, Poema en 20 surcos, de 1938. Ya hemos escuchado uno, a Julia de Burgos, y ahora vamos a escuchar Amaneceres, que va en nuestra propia voz, Río Grande de Loíza, recitado por Noemí Hidalgo, canto de Ainhoa Atín y Mónica Yebra, Pedro Marine al piano y Jesús Arandojo Chuchi en la percusión, que hemos tomado del canal La Discreta de YouTube. Después escucharemos Pentacromía y Desde el Puente Martín en nuestra voz, que son dos de los poemas mencionados por Eloís López en su TFG sobre poemas políticos. Y cerramos el bloque con el poema Ay, ay, ay de la Grifa Negra, musicalizado y cantado por Teresa Sepúlveda. Amaneceres. Amaneceres en mi alma. Amaneceres en mi mente. Cuando se abre la puerta íntima para entrar a una misma, ¿qué de amaneceres? Recoger la hora que pasa temblando a nuestro lado y hacerla presente y hacerla robusta y hacerla universal. y que cante y que grite y que se interne en todos los rincones anónimos, despertando rebeldías, y que barra la cara de los eternos jorobados del tiempo, enfermos de no pensar, y que cuelgue todas las canciones de rumbos y burgueses, y rompa su segundo en un millón de himnos proletarios. Amaneceres en mi alma, amaneceres en mi mente. Cuando se abre la puerta íntima para entrar a una misma, ¿qué de amaneceres? Río grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Apéate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndete en el vuelo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Río grande de Loíza, mi manantial, mi río, desde que alzó mi al mundo el pétalo materno, contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos mis pálidos anhelos. Con la adolescencia me sorprendió la vida prendida en lo más ancho de tu viajar eterno y fui tuya mil veces y en un bello romance me despertaste el alma y me besaste el cuerpo. ¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas en espiga de sol recién abierto? ¿Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana me estaré derramando para abrir surcos nuevos? ¿Quién sabe en qué remoto país mediterráneo algún fauno en la acaso cansada de morder corazones, me estaré congelando en cristales de hielo? Río grande de Loíza, azul, moreno, rojo. Espejo azul, caído pedazo azul de cielo, te desnuda carne blanca que se te vuelve negra cada vez que la noche se te mete en el lecho. Roja franja de sangre cuando bajo la lluvia a torrentes su barro te vomitan los cerros. Río grande de Loíza, río grande, llanto grande, el más grande de los ojos del alma para mi esclavo pueblo. Río Grande de Loíza, Río Grande, llanto grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños. Si no fuera más Pentacromía. Hoy, día de los muertos, desfile de sombras. Hoy, sombra entre sombras. Deliro el afán de ser Don Quijote, o Don Juan, o un bandido, o un ácrata obrero, o un gran militar. Hoy, quiero ser hombre. Me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán peleando en la España febril de Valencia, asido a las filas del bando leal. Hoy, quiero ser hombre. Sería un Quijote, sería el Alonso Quijano, ¿verdad? Del pueblo que en héroes de vida hoy convierte los héroes en sombras del loco inmortal. Hoy quiero ser hombre, el más bandolero de los siete de Écija, el más montaraz de aquellos que en siete caballos volaban, retándolo todo a trabuco y puñal. Hoy quiero ser hombre. Sería un obrero picando la caña, sudando el jornal, abrazo arriba, los puños en alto, quitándole al mundo mi parte de pan. Hoy quiero ser hombre, subir por las tapias, burlar los conventos, ser todo un Don Juan, raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina, rendirlas y a Julia de Burgos violar. Desde el puente, Martín Peña. Tierra rota, se hace el día, el marco de la laguna. Un ejército de casas rompe la doble figura de un cielo azul que abastece a un mar tranquilo que arrulla. Un ejército de casas sobre el dolor se acurruca. Hambre gorda corta el sueño de enflaquecidas criaturas que no supieron morirse al tropezar con la cuna. Marcha de anhelos partidos pica la calma desnuda donde recuesta su inercia la adormecida laguna. Una canción trepa el aire sobre una cola de espuma. Un verso escapa gritando en un desliz de la luna. Y ambos retornan heridos por el desdén de la turba. Canción descalza no vale, verso sufrido no gusta, tierra rota, fuerza rota de tanto acabar angustia. Huesos vestidos alertos a una esperanza caduca que le hace mueca en las almas y se ríe en las arrugas. Hacha del tiempo cortando carne de siglos de ayuna. Adentro la muerte manda, afuera el hambre murmura. Una plegaria a los hombres que al otro lado disfrutan de anchos salarios, restando a hombres obreros que luchan. Respuesta, brazos parados, sobre el mantel, no hay industrias. Obreros, picad el miedo, vuestra es la tierra desnuda, saltad el hambre y la muerte por sobre la honda laguna. Y uníos a los campesinos y a los que en caña se anudan. Rómpanse un millón de puños contra moral tan injusta. Alzad, alzad vuestros brazos como se alzaron en Rusia. Ay, ay, ay, que soy grifa y pura negra, grifería en mi pelo, cafrería en mis labios, en mi chata nariz, mozambiquea, negra de intacto tinte, lloro. obligación de ser estatua negra, de ser trozo de noche en que mis blancos dientes relampaguean, y ser negro bejuco que a lo negro se enreda y comba el negro nido en que el cuervo se acuesta, negro trozo de negro en que me esculpo. Ay, ay, ay, que mi estatua es toda negra. Ay, ay, ay, que mi estatua es toda negra. Dícenme que mi abuelo fue el esclavo por quien el amo dio 30 monedas. Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, es mi pena. Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza, sería mi vergüenza. Que en los hombres, igual que en las naciones, si el ser siervo es no tener derechos, el ser amo es no tener conciencia. Si el ser siervo es no tener derechos, el ser amo es no tener conciencia. Ay, ay, ay, los pecados del rey blanco, lávelos en perdón la reina negra. Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, es mi pena. Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, es mi pena. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza, sería mi vergüenza. Bueno, en este segundo bloque que empezamos ahora, pues vamos a escuchar Mi senda es el espacio y Corre que se me muere en nuestra propia voz. Dame mi número, de su poemario Canción de la verdad sencilla, recitado por Mayra Santos, y en la composición musical es de Luis Rodríguez Sánchez, de El Festival de la Palabra. Por último, Letanía del mar, de su poemario El mar y tú, y Adiós en Welfare Island, último de sus poemas, fechado en febrero de 1953 y escrito originalmente en inglés. Estos dos últimos en nuestra propia voz. Bueno, pues dejamos con los poemas y hasta la próxima. Bueno, vamos con ello. Mi senda es el espacio. Para hallarte esta noche las pupilas distantes, he dominado cielos, altamares y prados, he deshecho el sollozo de los ecos perdidos, tengo el hondo infinito jugando entre mis manos. Siénteme la sonrisa, es el último sueño de una espiga del alba que se unió a mi reclamo. Yo quiero que adelantes en espíritu y alas mi canción enredada de trinos y pájaros. Te esperaré la vida, levántame el ensueño, mírame toda en ascuas, recuéstate en mis labios, tan simple que en mitades iguales de armonía se rompieran a un tiempo tus lazos y mis lazos. Vuélvete la caricia, no quiero que limites tus ojos en mi cuerpo, mi senda es el espacio, recorrerme es huirse de todos los senderos, soy el desequilibrio danzante de los atros. Corre que se me muere. Corre que se me muere el sueño. Tanto que lo cuidamos y el pobrecito, enfermo, hoy me yace en los párpados, arropado de versos. Corre que se me muere, que de avivarle el pecho mis ojos ya no pueden recoger más luceros. Ya los luceros tímidos se me esconden de miedo a la intemperie, solo se matará mi sueño. Yo lo conozco, amado, ya me expira en el verso. Corre que se me muere y me ha pedido el cuerpo. Dadme mi número, de Julia de Burgos. ¿Qué es lo que esperan? ¿No me llaman? Me han olvidado entre las hierbas. Me han olvidado entre las hierbas mis camaradas más sencillos, todos los muertos de la tierra. ¿Por qué no suenan sus campanas? Para el salto estoy dispuesta. ¿Acaso quieren más cadáveres de sueños muertos de inocencia? ¿Acaso quieren más escombros de más goteadas primaveras, más ojos secos en las nubes? Más rostro herido de tormentas. ¿Quieren el féretro del viento agazapado entre mis greñas? ¿Quieren el ansia del arroyo? Muerta en mi mente de poeta. Quieren el sol desmantelado, ya consumido en mis arterias. Quieren la sombra de mi sombra, donde no quede ni una estrella. Casi no puedo con el mundo que azota entero mi conciencia. Casi no puedo con el mundo que azota entero mi conciencia. Dadme mi número. No quiero que hasta el amor se me desprenda. Dadme mi número, porque si no, me moriré después de muerta. Letanía del mar. Mar mío, mar profundo que comienzas en mí, mar subterráneo y solo de mi suelo de espadas apretadas. Mar mío, mar sin nombre, desfiladero turbio de mi canción despedazada, roto y desconcertado silencio transmarino, azul, desesperado, mar, lecho, mar, sepulcro, azul, lívido azul, para mis capullos ensangrentados, para la ausencia de mi risa, para la voz oculta de mi muerte con poemas. Mar mío, mar lecho, mar sin nombre, mar a deshoras, mar en la espuma del sueño, mar en la soledad, desposando crepúsculos. Mar viento, descalzando mis últimos revuelos. Mar tú, mar universo. Adiós en Welfare Island. Tiene que partir de aquí, en este mismo instante, mi grito al mundo. En algún lugar la vida fue olvidada y busco refugio en profundidades de lágrimas y pesares sobre este gran imperio de soledad y oscuridad. ¿Dónde está la voz de la libertad? Libertad de reír, de moverse, sin el pesado fantasma del desespero. ¿Dónde está la forma de la belleza inquebrantable en su velo simple y puro? ¿Dónde está el calor del cielo, vertiendo sus sueños de amor en espíritus quebrados? Tiene que partir de aquí, en este mismo instante, mi grito al mundo. mi grito que no es más mío, pero de él y de ella para siempre, los camaradas de mi silencio, los fantasmas de mi sepultura. Tiene que partir de aquí, olvidado pero inquebrantable, entre camaradas del silencio, muy adentro en Welfare Island, mi despedida al mundo. Thank you.